el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 14 grados 6, 62 el porcentaje de la humedad, el viento calmo, la presión medida en hectopascales 9,97 decimal 0, en milímetros 7,47 decimal 8. Azul, el sábado se presentará el candidato a intendente del Frente para la Victoria, está todo listo el candidato de Cristina Kirchner y Daniel Scioli se va a presentar oficialmente. Juan Manuel Inza realizará la presentación de su candidatura el próximo sábado 4 de junio a las 19 en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza Belgrano 536. Luego de haber conversado con todos los sectores del peronismo, Inza decidió emprender el desafío de imprimirle un destino de crecimiento a la Ciudad de Azul a través del contacto directo y fluido con los gobiernos provincial y nacional. Se pretenderá impulsar la fuerza de la gestión que transformó el país y trasladarla en obras, infraestructura y medidas concretas que solucionen los problemas para todos los azuleños. La Prida se realizó una conferencia de prensa en el hospital en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Se lanzó una campaña municipal sobre tabaquismo. Estos temas con Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó ayer una conferencia de prensa en dependencia del hospital municipal. Participaron el director de salud, Claudio Ferreira, de APS, el doctor Gustavo Bravo y también el psicólogo Carlos Villarreal. Fue con motivo de, bueno, el Día Mundial Sin Tabaco y el propósito en líneas generales fue el lanzamiento de una campaña municipal sobre el tabaquismo, que cuenta también lógicamente con el apoyo de la ALSEC. Previamente también habían realizado charlas en Casa de la Cultura y en algunos colegios y se espera también que esto llegue al Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Saladillo, por mayoría se aprobó la rendición de cuentas 2010. Anoche, en el recinto del Honorable Consejo Deliberante, se llevó a cabo una sesión especial donde se realizó la aprobación de la rendición de cuentas 2010, pese a la negativa del bloque del Frente para la Victoria y de Unión Pro. Por su parte, el concejal Jorge Negri, de la UCR, expresó que su bloque aprueba de la rendición de cuentas 2010 dio a conocer sus argumentos. Indicó que en relación con los conceptos presupuestados para el 2010, el municipio recibió un total de 42.662.679 pesos. Precisó que el presupuesto oficial era de 38 millones de pesos y se amplió en 4 millones más. Se ejecutó en servicios públicos 33,74%, en desarrollo humano un 23%, en cultura, educación y deportes 12,32%, obras públicas 3,6%, vivero de cazón 2,6%, producción 1,5%, partidas a atender en los gastos personal 55%. Hay también en armonía anuncios a fines del 2009 y lo que llevó a cabo en el 2010. Es necesario seguir de esta senda dando respuestas a todos los sectores. Indicó que ningún empleado cobra menos de 1.500 pesos por mes. AM 1160. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Del 22 de mayo al 26 de junio, llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. General La Madrid, capacitación y fortalecimiento en centros de estudiantes. Organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Jóvenes del municipio de General La Madrid y desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el intendente municipal Pellita informa a toda la población e invita especialmente a la comunidad educativa de nivel secundario en particular a participar activamente de este taller que viene desarrollando la Dirección de Promoción de Derechos de la provincia, que tendrá lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal el próximo jueves 2 de junio a las 9. El objetivo de esta capacitación es impulsar acciones tendientes a promover y garantizar la participación juvenil y ofrecerles al mismo tiempo instrumentos y herramientas que le permitan crear a sus propios centros y acompañar el proceso de institucionalización de aquellos, ya que se encuentran en proceso de formación de los mismos. Más de General La Madrid, acto por el aniversario de los bomberos voluntarios será en la jornada de mañana. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 1 de junio de este año 2011. La temperatura mínima en la ciudad fue de 5 grados, la máxima a las 15 horas 17 grados. Ahora está bajando nuevamente la temperatura. La información de actualidad mañana se va a llevar a cabo a través de lo que es recordar el Día de Bomberos Voluntarios en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de General La Madrid, un acto comenzando en las primeras horas de la mañana. A las 8 de la mañana habrá una formación de tropa frente al cuartel, luego izamiento de la bandera argentina, un toque de sirena y un chocolate para todos los presentes. 20-30 horas, formación de tropa dentro del cuartel, ascensos y distinciones por antigüedad, palabras de integrantes del Consejo Directivo, jefe del cuerpo y autoridades. Esta será la actividad que se va a llevar a cabo, en este caso, mañana, en Bomberos Voluntarios, al celebrarse el Día del Bombero Voluntario. La Asociación Trabajadores Municipales de General La Madrid, ATM, está llevando adelante una iniciativa que es conseguir la mayor cantidad de firmas por parte de los empleados municipales para que tanto el intendente municipal y el presidente del Consejo Deliberante den lugar a una solicitud para que se dé la posibilidad que los empleados municipales de General La Madrid puedan optar para cobrar sus haberes mensuales en otra institución bancaria, como por ejemplo en otro banco privado que hay en General La Madrid, y no sea solamente en lo que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene el convenio el municipio. De acuerdo a lo informado, dice la gente de la Asociación de Trabajadores Municipales, que este banco privado aquí en General La Madrid da la opción de poder incorporar un nuevo cajero automático, si es que los empleados pueden llegar a cobrar en ese banco, y de esta manera no tener inconvenientes como los que vienen surgiendo por falta de dinero los fines de semana o ante la importante cantidad de empleados municipales, que ya superan los 800, puedan tener posibilidad de cobrar en otra institución y ser mucho más ágil este servicio. El Centro de Jubilados y Pensionados de General La Madrid, de acuerdo a la última asamblea que se llevó a cabo el día 23 de mayo, eligió la comisión directiva, la cual estará al frente de la entidad por 2 años. Fue electa presidente la señora Marta Díez, vicepresidente la señora Edilma Ormachea de Todaro, secretaria Graciela Cortés, prosecretaria Nilda Culleu, tesorera Marta Irachet y protesorera Elsa García. Los vocales titulares, Carlos Márquez, Olga Montero, Matilde Gómez y Néstor Broto. Esto es parte de la comisión directiva, que también está conformada por vocales suplentes, revisores de cuentas, titulares y suplentes. En el ámbito religioso, la novena en la capilla del hospital local se va a llevar a cabo desde el 7 de junio al 15 de junio, como se hace todos los meses aquí en nuestra ciudad, en el horario de las 15:30, y la misa en la capilla del hospital local este sábado 4 a las 17 horas. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Bolívar. Durante la mañana, el intendente, escribano José Gabriel Herreca, en compañía del director de Obras Públicas del Gobierno Municipal del Partido de Bolívar, ingeniero Alberto Amado, recorrió varias obras que viene realizando dicha dirección en labores diarias. En la oportunidad, el jefe comunal caminó la calle Vicente López, localizada en el barrio Melitona, donde se está realizando obras de pavimentación. Es una de las acciones continuadas en tarea, una vez más, que propone la mejora del espacio público para ser aprovechado por la comunidad bolivarense. Tandil, la CTC, comprometió su apoyo al proyecto para construir un autódromo en la ciudad. Las autoridades locales de Tandil, del Tandil Autoclub, se entrevistaron anoche con la comisión directiva de la Asociación Corredores de Turismo Carretera para avanzar en el análisis del anunciado proyecto de una pista profesional. El intendente Miguel Lungui calificó como una reunión positiva. La reunión se llevó a cabo en instalaciones de la ACTC y tuvo encabezada por los miembros de la entidad con autoridades y dirigentes locales, donde se avanzó en un proyecto para la construcción de un autódromo para Tandil. General Alvear, se iniciaron los trabajos de poda de árboles. La Municipalidad de Alvear informa que en la mañana de este miércoles se iniciaron los trabajos de poda de árboles en la plaza principal. Las tareas son realizadas por personal de la Dirección de Servicios Urbanos. Olavarría, desde este miércoles no deben comercializarse más lámparas incandescentes. El gerente de Coop Electric, Oscar Montero, adelantó que la medida tendrá efectos muy positivos. Destacó dos tipos de ahorros, el energético y el económico. El primero será útil para el país y el segundo para los usuarios, que gastarán menos en iluminación. Es una medida muy buena que han adoptado otros países y que creo que nosotros debemos seguir esa línea. En nuestro país va a producir efectos positivos. En primer lugar, el ahorro de energía, que ya lo viene produciendo durante estos años con la distribución de lámparas que estamos haciendo las distribuidoras y los propios usuarios comprando en los comercios. Y en segundo lugar, el ahorro económico que le produce al usuario en el bolsillo, ¿no? La iluminación es uno de los principales consumos que se tiene en el hogar. En el país, las distribuidoras han entregado aproximadamente 25 millones de lámparas y se han vendido en el año 2010, ya se han vendido otros 44 millones de lámparas. El tiempo. 14 grados 3 la temperatura en Olavarría, 63 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.